identidad a la hora del café. Está con nosotros ya Andrés Correa, él es productor de la Compañía Nacional de Danza. Él nos va a hablar sobre la obra que se presentará en la Casa de la Cultura el 26 y el día viernes en la Casa de la Música. Esto está previsto a partir de las 20 horas, una nueva obra que se estrena de nombre La Ilusión. Bienvenido Andrés, qué gusto contar con su presencia. Coméntenos sobre la producción de esta obra. Bueno, una vez más agradeciendo el espacio de radio de la Casa de la Cultura para difundir todo lo que es el tema de la danza, ¿no? En este caso, las obras de la Compañía Nacional de Danza. Bueno, como usted comentaba, el día 26 de marzo estaremos estrenando en el Teatro de la Casa de la Cultura la obra La Ilusión. Esta obra es una obra del coreógrafo Jorge Alcolea, el coreógrafo que lleva trabajando con nosotros 10 años ya en la compañía. Él ha realizado, son de su autoría, obras como Una Puerta, que es una de las obras más aclamadas que ha tenido la compañía nacional e internacionalmente, ¿no? También él hizo una obra coreográfica llamada La Gran Nostalgia, la cual también ha tenido mucho éxito y se encuentra dentro del repertorio de la compañía. Y bueno, en esta ocasión nos presenta la obra La Ilusión. Básicamente, la visión que quiere proyectar el coreógrafo en este caso es de mostrarnos la ilusión, no solo la ilusión óptica, sino la ilusión refiriéndose a la emoción que pueden sentir las personas, ¿no? Es una obra hecha para todo público y, bueno, más que todo el público, pienso que debe prepararse como para vivir una experiencia dentro del teatro, ya que esta obra busca una conexión muy fuerte con el público en esta ocasión. Andrés, cuando se comienza a trabajar una obra, en este caso esta obra, La Ilusión, ¿qué se toma en cuenta y en consideración para trabajar con los bailarines y también para trabajar con el tema de la música? Así es. Bueno, en este caso el montaje de la obra se viene dando desde hace más o menos un mes y medio, ¿no? El elenco trabaja con el coreógrafo diariamente, ¿no? Ellos trabajan cerca de 5 a 6 horas diarias en el montaje de la obra específicamente. Y básicamente es un proceso de creación, ¿no? Que se va construyendo entre el coreógrafo y el elenco. Y el coreógrafo también en este proceso va buscando también la música que puede concordar con el sentimiento, con la emoción que él quiere transmitir, ¿no? En este caso, la música de La Ilusión tiene autores como Antonio Vivaldi, Antonio Sánchez, Balanescu Quarter, entre otros, ¿no? Entonces, una música muy variada, muy interesante, y más que todo la música va de acuerdo a los diferentes cuadros que comprende la obra, ¿no? Cuando la gente trabaja en este tipo de obras, me refiero a los que están en escenario, usualmente en televisión hay una especie de guión para los actores. Quienes hacen danza, ¿cómo trabajan? En este caso, en el proceso de creación dancístico es muy difícil tener un guión, ¿no? Ya que la creación nace de la mente del coreógrafo. Y un poco se trabaja en base también a la sensación que puede tener el bailarín en el proceso de creación. Entonces tiene mucho tiene que ver también la improvisación, y bueno, no me refiero a improvisación tal vez algo desordenado, sino más bien lo contrario. Para poder improvisar se debe tener una gran técnica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en este caso mucho tiene que ver la sensación que quiere transmitir el coreógrafo y que el bailarín pueda descifrar esa sensación mediante su movimiento, mediante el cuerpo, ¿no? ¿Cuántas bailarinas estarán en escena? ¿Cuántas personas trabajan en la producción total de esta obra, La Ilusión? Claro que sí. En el elenco para esta obra consta de 16 bailarines. Tenemos nuestro equipo técnico también, lo que es escenografía, tramoya, iluminación, etcétera. Son 5 técnicos. Trabajamos lo que es también el área de producción, relaciones públicas, y tenemos nuestro departamento administrativo, que bueno, también es nuestro respaldo, nuestro apoyo en el día a día, ¿no? En el trabajo. Cuando ustedes hablan de intérpretes, ¿a quiénes se están refiriendo en específico? Ya, los intérpretes del elenco artístico directamente, los bailarines. Ahora, Jorge Alcolea, como usted mencionaba, ya está un buen tiempo acá en nuestro país y tiene algunas obras de gran representatividad acá que se han puesto en escena y que ha tenido el aplauso del público. Más o menos, ¿tiene un esquema específico para trabajar cada semestre o cada año? ¿En cuántas obras va a hacer la Compañía Nacional de Danza particularmente? Sí, dentro de la planificación de la compañía, normalmente se planifica uno o dos estrenos al año, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el mes de enero tuvimos el estreno de la obra La Alfarada, que se presentó acá en el Teatro Nacional. Y con buena acogida, de paso, Andrés. Sí, por supuesto. Tuvimos teatro lleno, las dos fechas que presentamos acá fue en conjunto con la Orquesta Sinfónica, una gran experiencia realmente, ¿no? Tuvimos una gran acogida y obviamente muy felices por la recepción que tuvo la obra en el público, ¿no? Y ahora vamos a presentar La Ilusión, que es nuestro segundo estreno del año, ¿no? Tenemos planeado este estreno y posiblemente para finales de año también estaremos estrenando obras de formato corto, ¿no? Ahora, esto en las ciudades grandes, me refiero a Quito, Guayaquil, Cuenca, tienen la posibilidad de ver este tipo de obras, pero ¿qué pasa con las ciudades pequeñas? Ustedes, al ser Compañía Nacional de Danza, ¿qué se está haciendo o cómo se está trabajando con las ciudades pequeñas? Claro que sí, justamente para este año nosotros tenemos una planificación exclusivamente enfocada en las ciudades, del resto de ciudades del país. Tenemos planeada una gira nacional para algunas provincias del país. Estaremos en la costa, en la sierra, en el oriente también. Entonces, es una actividad específica que ya la tenemos programada para este año y como tú lo dices, es un objetivo de la compañía el tratar de llegar a todos los públicos de todas las provincias y de todos los sectores. También entendemos que esta obra, La Ilusión, se estará presentando no solamente en la Casa de la Cultura, sino en la Casa de la Música. Así es. Sí, el día viernes 27 tendremos también la presentación de la obra La Ilusión en Casa de la Música. Esto también será a las 20 horas. Y bueno, tenemos una entrada que, digamos que la llamamos como una entrada simbólica, digamos. ¿Esto es en la simbólico. Casa de la Música o también en la Casa de la Cultura? No, la entrada simbólica. No, en Casa de la Cultura es de entrada libre. ¿Ya? El día jueves 26 y el día viernes 27 en Casa de la Música, una entrada simbólica de $5. Jorge Alcolea propone un concepto propio y sencilla de la ilusión mediante la construcción de relaciones, cuerpos, deseos, incertidumbres, sentidos y sensaciones. ¿Cómo mezclar este tipo de palabras, de pensamientos, de sentidos, que es una ilusión, a través de los cuerpos? Sí, justamente es el trabajo que realiza día a día el elenco artístico, los bailarines en este caso. La compañía, al contar con bailarines profesionales, logran entender este lenguaje del cuerpo, ¿no? Que mediante un movimiento, mediante la coreografía, se puede transmitir una emoción en este caso, ¿no? Y en este caso, las emociones son transmitidas desde el coreógrafo hacia el elenco artístico. Y a su vez el elenco artístico con sus movimientos busca llegar con este mensaje al público. Gracias, Andrés. Sí, nos gustaría que haga la invitación respectiva para participar en este estreno de la obra La Ilusión y de paso nos comente sobre los auspiciantes para, entiendo que también están involucrados el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura, obviamente, entre otras instituciones. Claro que sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio y bueno, queremos invitar a todos los radioescuchas que nos acompañen en el estreno de la obra La Ilusión del maestro Jorge Alcolea, que se presentará el día jueves 26 de marzo en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 20 horas con entrada libre. Y el día viernes 27 de marzo en Casa de la Música a las 20 horas con entrada $5. Nuevamente comentarles que bueno, con esta obra se busca tener una cercanía con el público y les esperamos, todos sean bienvenidos a esta obra para compartir con nosotros y con la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Bueno, dentro de las instituciones con las que trabajamos está el Ministerio de Cultura del Ecuador, la Casa de la Cultura y Casa de la Música. Muchas gracias a Andrés Correa, él es productor de la Compañía Nacional de Danza. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. en Identidad, a la hora del café. México será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo. México contará con un pabellón especial en el que se realizarán homenajes, exposiciones, mesas de debate, presentaciones de libros y conferencias magistrales. Carmen Bolosa, Fabio Moravito, Guadalupe Nettel, Margo Blanz y Rafael Pérez son algunos de los 48 escritores de ese país que ya confirmaron su participación en esta feria. El veredicto de la 18ª edición del Premio Alfaguara de Novela se hará público el 25 de marzo. En esta convocatoria se recibieron 707 manuscritos, de los cuales 320 llegaron desde España, 106 de México, 102 de Argentina, 77 de Colombia, 41 de Estados Unidos, 32 de Perú, 20 de Chile, 9 de Uruguay, 4 de Ecuador, que el año pasado envió 10. El premio cuenta con un jurado de excepción, formado por escritores y destacadas personalidades culturales. Este año, el escritor español Javier Cercas será el presidente y la composición del resto del jurado no se conocerá hasta el momento del fallo del galardón. Los premios Alfaguara han sido traducidos a numerosas lenguas y han obtenido las mejores críticas en el ámbito internacional, además del reconocimiento de destacados galardones, lo que corrobora la calidad literaria de las obras ganadoras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El cuarto Festival de Danza en Cuerpo y Alma se realizará del 27 al 29 de abril en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas, desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. Mañana, 24 de marzo, a las 17 horas, se presentará el grupo de música camerata de la Casa de la Cultura en el núcleo de Imbabura. Esta agrupación de la institución, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras de música clásica de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán temas populares del país con arreglos de música académica. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19:30 se proyectará la película egipcia Camia Abou Sekri en la Alianza Francesa en Quito. En ella se narran las preocupaciones de una serie de personajes de enredadas relaciones y de diferentes segmentos sociales en un momento en que cada uno de ellos se encuentra buscando frenéticamente una salida a su dura realidad. Todos estos personajes se unirán al final del día en una celebración colectiva festejando el resultado del partido entre las selecciones de Egipto y Camerún en la Copa de África. Hoy a las 18:30, en la Universidad Andina se efectuará un conversatorio sobre la importancia del diálogo para la construcción del desarrollo sostenible y la prevención de conflictos. Se intercambiarán experiencias de los pueblos indígenas de Ecuador y Canadá. Participarán Sean Batisse, director del Consejo Tribal Wabun Antimes, Canadá, Diana Atamain, dirigente indígena y exasambleísta, y Mario Melo, experto en temas indígenas. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos.